Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Nuestra Tierra y sus Encantos. ¿Sabes, Lupita? Estoy emocionada de regresar a nuestro querido Cerro Hermoso. Después de estos 4 años de carrera. Sí, Ana. Ya quiero ver la cara de tu abuela Juana cuando le digas: buenas tardes, abuela. Soy la ingeniera en zootecnia. ¿Y recuerdas a mi amiga? Ahora es ingeniera en agroecología. ¿Qué locuras esas muchachas? Ustedes tienen que atender a los hombres. No te burles, Lupe. Así es mi abuela. Y así la quiero. Además, a pesar de que no quería que estudiara, me apoyó todo este tiempo. ¡Qué suerte, Ana! Yo pude estudiar gracias a la beca que me dieron en el Fondo Guadalupe Musalé. Si no hubiera sido por ese apoyo, yo creo que seguiría en la escuela. Porque hubiera tenido que dejar de estudiar, trabajar un tiempo para ahorrar y luego seguir con la escuela. ¡Uf! ¡Qué complicado! Te lo merecías, Lupe. Además de que has trabajado mucho. Oye, ¿y qué vas a hacer llegando? ¿Vacunar a las gallinas de tu abuela o curar a los borregos del señor Chato? ¿O los perros de Don Hilario? ¿Cómo eres, Lupe? Nada de eso. ¿Entonces? Traigo muchos planes en la cabeza. Solo espero que las personas estén abiertas a las cosas nuevas. Yo también. Me gustaría proponer algunas ideas para cuidar nuestros cerros, el agua y lo que comemos. ¿Lo hacemos juntas? Claro que sí. Me encantaría. Ya ves que siempre hemos hecho buen equipo. Ahora sí. Habitantes de Cerro Hermoso, prepárense que ahí les vamos. Así de alegres y emocionadas regresamos Ana y yo cuando terminamos de estudiar en la Universidad de Chapingo. ¿Y por qué estaban tan contentas, tía Lupe? Porque traíamos el sueño de compartir con nuestra gente todo lo que habíamos aprendido en la universidad. ¡Ay! Yo me hubiera quedado en la ciudad, o me hubiera ido a otro país y así ganar mucho dinero. No creas, Esperanza, sí lo pensamos. Imagínate, Ana era muy inteligente y comprometida. Por eso un par de maestros la invitaron a que se quedara y estudiara una maestría y les ayudara en una investigación. Pero ella dijo que primero quería regresar con su gente y luego vería si seguía estudiando. ¿Eso dijo? ¿Y no dijo nada de mí? No, Esperanza. Todavía no te conocía. Ah, gracias por platicarme de ella, tía Lupe. Estoy segura que a ella le hubiera gustado platicarte de ese día, cuando nuestras miradas estaban llenas de sueños. Traíamos la sonrisa de oreja a oreja y el corazón latiendo feliz de regresar a la tierra donde están nuestros ombligos. ¿Y cuántos años tenían entonces? Ay, a ver, habían pasado 6 años, desde que creímos que como comunidad habíamos logrado sacar a la empresa minera del pueblo. Pero cuando se enamoraron mi mamá y mi papá, todavía estaba la minera, ¿verdad, tía Lupe? Sí, Esperanza, pero las cosas habían cambiado, y no para bien, porque Narciso, un expresidente municipal que fue muy corrupto y deshonesto, y un señor malvado llamado Taxon, que era el dueño de la mina, estaban libres. Y su maldad seguía envenenando a nuestras personas. ¡Qué malos! No quisiera volver a verlos aquí en el pueblo, porque capaz que seguirían de malosos. Ya no se podrá, querida Esperanza, porque ahora estamos más fuertes y unidos. Pero en ese entonces, regresaron de una manera muy engañosa. Lo hicieron sin fiesta ni cohetes. pero fueron entrando poco a poquito, suavecito, repartiendo dinero entre algunas autoridades y personas. Y aunque Narciso no estaba presente, todo mundo sabía que manejaba todo y quería que todos lo obedeciéramos. Pero ese día que regresamos, las mujeres comenzamos a escribir una nueva historia comunitaria. ¡Cuéntamela, cuéntamela, por favor, tía Lupe! Corría el año 2017. Ana y yo teníamos 24 años. Y cuando nos bajamos del camión... ¡Anita! ¡Hija! ¡Mamá! ¡Qué ganas tenía de que llegaras! Yo también quería verte. ¡Hola, madrina! ¡Lupita! Pero mira nada más qué hermosa estás. Ven, déjame abrazarte. Madrina, usted también se ve muy bien. Gracias. Bienvenidas. ¿No quieres venir con nosotras a comer a la casa? No, gracias, madrina. Quiero llegar a darle besos y abrazos a Esme y mis hermanitas. Nos vemos luego, Ana. ¡Saludos a Doña Juana! Sí, Lupe, yo le doy tus saludos. Vámonos para la casa. Ahí está tu abuelo Tereso esperando para comer los tres juntos. Sí, el abuelo. Y después quiero ir a ver a mi abuela, a Juana. Y cuéntame, Anita, ¿qué planes traes ahora? Ay, abuelo Tereso, hay tantas cosas que quisiera hacer, pero no sé ni por dónde empezar. Pues si me dices, tal vez te pueda ayudar. Tú sabes que desde pequeña disfrutaba ir contigo al campo, subirme a los árboles, jugar con la tierra y cuidar a los animales, más que quedarme a cocinar con mi abuela Ofelia. Claro que lo recuerdo. Si ni siquiera querías ir a la escuela por ayudarme a llevarles agua a los animales y trabajar en el campo. Eso siempre te trajo problemas con tu abuela Juana. Sí, y te acuerdas de ese maestro, ese de la primaria, que siempre me castigaba porque decía que el trabajo de campo no era para las mujeres. Pero no era solo él. También Doña Juana. Y a veces tu papá se enfurecía porque decían que tu lugar era la cocina. Tan chula, mi abuela. Pero entonces dime, ¿qué planes tienes ahora? Fíjate que Lupita y yo quisiéramos comenzar a compartir cómo sembrar hortalizas, cómo producir alimentos de manera más sana y proponer algunas ideas para cuidar a los animales, el agua y por ende nuestro territorio. Pues, a ver, eso suena muy bien. Solo recuerda que algo hemos aprendido de nuestros ancestros. Además, de que es importante conocer los tiempos y cómo está organizada nuestra comunidad. No quieras cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero abuelo, lo que digo... Es importante observar y proponer, preguntar y escuchar. No hagas lo mismo que hizo Narciso con la mina. Nos vendió la idea de que solo así llegaría el progreso al pueblo. Que era lo que necesitábamos para crecer. Y entonces dejó que contaminaran nuestros arroyos, nuestra tierra y que se apoderaran de nuestros bienes. ¿Y qué ha pasado con Narciso, abuelo? Pues sigue libre y caminando. Lo han buscado y dice que no lo encuentran. Pero todos sabemos que sigue aquí en Cerro Hermoso, aunque no lo veamos, que sigue dividiendo a la comunidad. Yo no quiero hacer eso. Pero qué bueno que me lo recuerdas, abuelo. Entonces, voy a buscar a las señoras y muchachas para saber cuáles son las necesidades que piensan que hay en el pueblo. Ah, y creo que también sería bueno platicar con algunos niños y niñas, ¿verdad, abuelo? Porque la opinión de ellos también cuenta. Muy bien, mija. Ya ves, ya encontraste por dónde comenzar. Gracias, abuelo. Por eso digo que las abuelas y los abuelos son mis sabios preferidos. Te quiero mucho, pero mucho, ¿eh? Ay, muchacha. Ese don Tereso, ¿cómo le dices tú? ¿Siempre fue tan amoroso? ¿O se volvió así cuando se hizo viejito? Él siempre fue así. Imagínate que ha sido de los hombres más importantes para Cerro Hermoso. Sabía escuchar y siempre tenía las palabras exactas para hacer reflexionar. Pero no me interrumpas en la historia. Me acuerdo que luego Ana fue a ver a su abuela Juana. Buenas tardes, abuelita. ¡Anita! ¡Mija! ¡Ya llegaste! ¡Qué gusto! ¡Pásale! ¡Entra! ¡Te estaba esperando! ¡Hola, abuela! ¡Qué bonita! ¡Ya te quería ver! ¡Pásate! ¡Siéntate! Te hice del atole de panela que tanto te gusta. ¡Te vas a chupar los dedos! ¡Ay, chamaca! Cada día que pasa te ves más mujer. Platícame, ¿ya tienes novio? Ay, no, abuelita. Pero de seguro que en la universidad conociste muchos muchachos. De seguro que se quedaron enamorados de ti. No, abuela. Por ahorita no tengo intenciones de tener novio o casarme. Ay, muchacha. Tú siempre con esas ideas tan raras. Ay, y tú, abuelita, nunca cambiarás. Y mejor platícame, ¿cómo está Pedrito? Ay, ese muchacho dijo que le gustaba el pueblo, pero nunca se halló. Yo creo que le hacían falta las hamburguesas y pues agarró camino y se regresó con su mamá a los Estados Unidos. Ay, abuela. Pues fíjate que tienes razón. El cambio no fue tan fácil para él. Su corazón y mente nunca salieron de los Estados Unidos. Sí, lo extraño. Desde que se fue me quedé tan solita. Ay, lo bueno es que ya estás acá. Y espero pronto que me des un bisnieto. Ay, abuela. Mejor sírveme otro poco de atole, por favor. En los días que siguieron, nos dimos cuenta de que el pueblo había cambiado mucho. Ana contó más tiendas de las que había antes. Comenzaban a aparecer las tortillerías de Maseca. Los mototaxis circulaban por las calles y habían más cantinas. ¿Y por qué pasó eso, tía? Por la minera. Muchos de los trabajadores de la mina llegaron de otros lugares. Eran gente que consumían en las cantinas y en los nuevos comedores. En el día, los camiones de la empresa hacían mucho ruido y levantaban rete harto polvo. Había más dinero, pero también más violencia y malestar entre la gente del pueblo. Pero si solo eran los de afuera, los pudieron haber expulsado del pueblo. No. También algunas personas de acá. De hecho, muchos comenzaron a abandonar el campo. Ya no hacían la artesanía de acá. Se estaba perdiendo mucho de lo que nos daba identidad. Y decían que todo eso lo permitían las autoridades del momento. Don Hilario, el padre de Rodrigo, era el presidente municipal de entonces. Habla Hilario Dávila. ¿En qué puedo servirle? Hilario, soy yo. ¿Qué se te ofrece, Narciso? Mira, Taxon y yo necesitamos que aceleres el trámite del cambio de uso de suelo del paraje donde está la mina. Pero ya te dije que le solicitaron al CIDIR el dictamen de impacto ambiental. Oye, pero eso puede llevar mucho tiempo. Y necesitamos tener el documento ya, para que no se nos caiga ese asuntito. Eso ya lo sé. Pero Alicia, como regidora de salud, ha convencido a varios de los regidores y gente del pueblo. Y no van a ceder. Eso ya lo sé. Pero tienes que cerrarle la boca a esa pinche mujer. Tranquilo, Narciso. Déjame pensar. A ver, ¿qué hacemos? Pues piensa rápido. O esos premios con los que te estás parando el cuello del torneo de básquetbol de la fiesta patronal pueden caerse y tú quedar en ridículo. Ya te dije que lo voy a pensar. Y no tienes que amenazarme que no estás hablando con tus empleados. Pues a ver si es cierto. Te hablo la próxima semana. ¡Adelante! Buenas noches, don Hilario. ¿Podemos hablar con usted? Buenas noches, señor presidente. Lupe, Ana, este no es un buen momento, muchachas. No nos tomará mucho tiempo. Solo queremos preguntarle si es posible que en la próxima Asamblea General nos permita presentar un proyecto. ¿Y qué proyecto es ese? Queremos consultarle a la gente si estaría interesada en participar en talleres de permacultura y cuidado animal que vamos a proponer, pues, Lupe y yo. Además, presentarles el proyecto y hacer un diagnóstico de uso y desperdicio del agua, la reforestación y el cuidado en los terrenos comunales. Muchachas, ¿pero qué cosa se les ocurre? ¿Por qué no mejor buscan abrir una estética o una veterinaria para cuidar a los perros del pueblo, las gallinas y los borregos? Señor, solo venimos a pedirle media hora en la próxima Asamblea General. Pues primero tengo que ver, porque si hay muchos puntos en el orden del día, ya no dará tiempo para lo que ustedes me están diciendo. Yo les aviso. Pues muchas gracias. Buenas noches, señor presidente. No me gustó nada lo que nos dijo don Hilario. Tranquila, no te enojes. Dijo que luego nos avisaría. Me enoja que nos diga lo que tenemos que hacer de nuestras vidas. Además, dijo que lo iba a pensar. Ya, no te claves. Mejor vamos a tomarnos un cafecito que comienza a hacer frío. Vámonos en el mototaxi. Está bien, Lupe. Buenas noches, señora Alicia. Buenas noches, presidente. Disculpe que la moleste. ¿Tiene un tiempo? Claro que sí. Siéntese, presi. No sé si sepa que su hija Ana y su ahijada pasaron a verme. No lo sabía. Dicen que traen un proyecto muy interesante. Me pidieron apoyo. ¿Ah, sí? Y pues ya sabe que estamos interesados en apoyar las iniciativas de nuestros jóvenes. Y pues si usted quiere, podríamos ver que tuvieran un espacio dentro de la presidencia para que hagan lo que están planeando. Bueno, pero me parece que eso no depende de mí y no sé si eso lo habló con ellas. No lo hablé con ellas. Quería primero platicarlo con usted para ponernos de acuerdo. Ya sabe, con respecto a lo del permiso del cambio de uso de suelo, donde está la mina, ya sabe, acelerar el proceso. Ah, ya entiendo. Pero discúlpeme, no creo que sea correcto. Además, quedaron los del CIDIR de mandar a una persona para la elaboración de ese estudio. Es cosa de esperar. No veo la relación con el proyecto de mi hija Ana. Pues tiene mucho que ver, señora Alicia. Porque lo que necesitamos para seguir avanzando como pueblo es la mina y todos los beneficios que nos trae. No necesitamos tallercitos que nos enseñen a sembrar y cuidar a nuestros perritos. Mire, señor presidente, lo que proponen las muchachas es para beneficio de la comunidad. El trabajo de las personas de fuera solo están haciendo daño a nuestra agua y al pueblo. Si le cerramos la puerta a nuestras jóvenes cuando regresan y quieren hacer algo en el pueblo, me parece que estamos perdiendo el rumbo. Y si me disculpa, me esperan para cenar, con permiso. ¿Cuánto lo siento por su hija? Con mi hija no se meta. Buenas noches, señora Alicia. Créeme, mamá. Lupe y yo solo le fuimos a pedir que nos incluyera en la orden del día de la próxima Asamblea General. Sí, pero eso lo usó para presionarme. Yo creo que hay gato encerrado en todo esto. Así no es Hilario. ¿Qué se me hace que alguien lo está presionando? Pues será el sereno, pero si esa mina está de manera irregular en nuestro pueblo, tendrá que volver a salir. Ya veremos ahora que regrese Pedro. Ay, sí. Tengo tantas ganas de ver a mi papá. Yo también. No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe,